vamos a entrar a la columna de política que tenemos todos los lunes. Hablamos con la licenciada Liliana Díez. Hola Lili, buenos días, buen lunes. Buenos días, ¿cómo están? Hola Lili, y buen día. ¿Cómo estamos? ¿Qué sé yo? ¿Cómo decimos? Estamos a punto de entrar en guerra con España, Lili. No, bueno, pero estamos saliendo un domingo, un fin de semana. Yo pienso que aparte, la previa a la guerra puede ser un buen lunes, una mañana fresquita. Y bueno, chicos, por acá bien, bien, todo... Uh-huh. Todo tranqui, pero con este material a analizar que trascendió por todos los medios cuando Milei fue a dar una charla organizado por un partido de derecha en España. Es como una reunión cumbre, ¿no? De las derechas y conservadurismos más recalcitrantes, más potentes. Donde, bueno, distintos discursos van, no hacen otra cosa que militar, es como en cualquier encuentro que hay de cualquier ideología, ¿no? Cosa que son cuestiones que está bueno que las visibilicemos y las pensemos, principalmente porque generalmente se acusa a ciertos espacios de militancia de hacer estas tareas y demás, ¿no? Y por otro lado, las ideologías más de derecha tienden a inculcar el individualismo y la comodidad del individuo en la casa, ¿no? Uh-huh. Pero verlos reunidos, no sé si tuvieron oportunidad de ver el video, eran un montón de personas. Entonces, eso está bueno mostrar para que se vea que desde en soledad y divididos no se llega a ningún lado, ¿no? Así que, bueno, quería... empezar diciendo esto, se hizo famoso, o bueno, tomó estado público, porque se refirió a la esposa del presidente de España, que le dijo corrupta, uh-huh. haciendo, en realidad haciendo referencia a un hecho real, que es que la esposa del presidente ha tenido una acusación, el presidente de España dijo, che, me tengo que tomar unos días para pensarlo, el tipo al final lo piensa y dice, me quedo como presidente. Entonces, al pasar de los 35 o 36 minutos que duró el discurso de Milei, hizo una referencia en tono irónico, ¿no? Porque convengamos que el presidente de España, que ahora no me acuerdo el nombre, es Sánchez de apellido y el nombre, Pedro no recuerdo. Sánchez. Pedro Sánchez. Pedro, uh-huh. Bien. No, ¿saben por qué? Porque me confundo con el ministro de secretario de Culto de Argentina, que también dio una charla ahí y que fue uh-huh. que me encrispó uh-huh. los pelos. Bueno. Sí, recordemos lo que dijo que el secretario de Culto, que estaba en contra del matrimonio igualitario, en contra del divorcio. Todos los derechos, contra de todo. Claro, claramente. Sí, justo hago una referencia a eso, que, o sea, agrego. Mi sensación es que más que decir que él está en contra, lo que hizo fue victimizarse. Porque en un momento, si ustedes escuchan el discurso, él dice, y acá estamos los conservadores, con lo poco que nos queda. Sí. Han arremetido contra nosotros, y bla. Bueno, pero no me quiero ir de tema, enseguida vuelvo sobre eso. Hay una cosa que es importante que en estos 36 minutos que hace referencia al presidente de España, convengamos que Sánchez es del Partido Socialista, así que no es ilógico que, bueno, que en una cumbre de un partido político de derecha se burlen de estas cuestiones y lo tilden de corrupto y demás. Así que para tranquilidad de todos, no vamos a ninguna guerra, porque simplemente no es simple, es un papelonazo, pero es un papelonazo para nosotros, o sea, para nosotras y nosotros, que estamos ideológicamente enfrentados con la derecha. Es decir, decirle es un presidente y no sé qué. Otrora, si la presidenta era Cristina y en un discurso lo retaba, ¿se acuerdan? Algún presidente como un primer ministro de Inglaterra y le dijera señor no sé qué, no sé cuánto, obviamente que muchas personas contrarias ideológicamente también se quejaban. Quiere decir esto, porque lo dice Milei en su discurso, que la batalla cultural, dice él, es un compromiso inalienable. Y si eso, dar la batalla cultural implica ir en contra de un presidente cualquiera de los, dice él, no estoy citándolo, de los medios de comunicación ensobrados, de los empresarios prebendarios, etcétera, lo va a hacer. Y en ese sentido, si bien yo no estoy de acuerdo, al todo lo contrario, estoy en desacuerdo, vuelvo a decir que es horrible lo que hizo y demás, yo sí estoy de acuerdo con la metodología. Yo creo que todos los compromisos para con los pueblos y con las ideas son importantísimas. Y si mañana te toca ir a un discurso en un país que te robó las islas, que te tiene colonizado, que están explorando e intentando robarte los recursos naturales, bueno, sí, no nos tiene que temblar el pulso, ¿no? La diferencia es que yo, digamos, aplaudiría a un presidente que se oponga al imperialismo, ¿no? Justo a tono hablando, ¿no? De la columna anterior, aplaudiría a un presidente que defiende los pueblos originarios, que defiende el colectivismo, como dice Milei. Él ataca ese colectivismo. En este sentido, hay un dato interesante en esta conferencia que da Milei, que dice, siempre dice que nosotros fuimos potencia mundial porque recibimos la inmigración europea. Pero después Argentina se abrazó a las ideas de la justicia social. Entonces ahí yo me pregunto, ¿quién trajo a la Argentina el mutualismo, el cooperativismo, todos estos conceptos de esta primera ola de inmigrantes, ¿no? Italianos, españoles, no me quiero quedar con estos dos países, pero creería que son la mayoría, nunca he visto yo cifras, digo, que den cuenta de esto, pero todos los inmigrantes europeos que vienen en la segunda o la inmigración, pues la primera se van a Estados Unidos, en la segunda vienen para acá, para la Argentina, para Brasil, para Perú, para Bolivia. ¿Qué traen? Digamos, la justicia social, en realidad, si se quiere el justicialismo como doctrina, no se inventa nada. Lo que hace es ponerse al frente de todas las ideas que traían los europeos inmigrantes, como el sindicalismo, la agremiación, el mutualismo, el cooperativismo, y lo que terminan haciendo la doctrina justicialista es hacer una síntesis adaptada a la realidad latinoamericana, que puede haber salido más parecida o menos parecida de acuerdo a quien lo analice, pero no es un invento peronista o justicialista de la justicia social. Por lo tanto, como que en un mismo discurso abraza al pueblo español por haber sido parte de esta inmigración y qué sé yo, y por el otro lado les critica eso que trajeron acá. En una cumbre en la que están haciendo colectivismo. O sea, como que quiero exponer las tensiones en las que todo el tiempo navega esta ideología, esta gente, los libertarios, mejor dicho, porque lo que dije al principio, te empujan al individualismo, pero ellos hacen colectivismo, se juntan, discuten, bardean, y está bien lo que hay, eso es lo que hay que hacer. El tema es que los tenemos que hacer todos, ¿no? Así que bueno, eso como un pantallazo de una de las cosas que me llamó la atención, y con esto ya yo me retiro, cierro, ah, no, me quedo para el diálogo. Pero algo importantísimo que dijo fue que lo dijo también con mucho énfasis. Hablando de los colectivistas y demás, dice que los defensores de la idea de la justicia social tienen su fuerza puesta en los sindicatos, en las ONG, en las empresas, en los medios de comunicación. Dice en la industria del entretenimiento, especialmente el fútbol, me llamó mucho la atención eso, que entiendo por dónde viene lo del fútbol, pero el resto de la industria del entretenimiento no estaría viendo en dónde, pero me interesó mucho ese pasaje, y dice que a partir de esas estructuras de organización fuertes, de hecho, dice, han hecho muy bien, han hecho un gran trabajo, dice Milei, ¿no? Que los socialistas han hecho un gran trabajo organizándose. trabajamos para colarnos en la debilidad o en los agentes más débiles que forman parte del pensamiento de derecha y conservador, y que son los herederos. Entonces ahí Milei lo que hace, y esto lo dejo como para analizar y pensarlo, dice, dentro de nuestro sector conservador y de derecha, hay herederos, gente que no sabe lo que costó tener lo que se tiene, que son culposos. Y entonces los obligan a entrar en ideologías moralistas. Y acá voy con lo importante, que es, por ejemplo, la ideología de género. Por ejemplo, el racismo y, por ejemplo, ambiental. Esas son las tres y morales que supuestamente para Milei limitan el ejercicio individual de los empresarios, de los sectores que, digamos, tienen mayor posición dominante en el mercado. En el tema de género se hace un pie y dice, ahora resulta que los progres tratan a las mujeres como seres, dice la palabra, inferiores, como seres inferiores que necesitan cuidados especiales y privilegios. En cambio, nosotros, dicen los libertarios, lo que buscamos es que seamos todos iguales ante la ley. Bueno, eso a mí me dejó helada, me pareció mucho más grave que le diga corrupta a la esposa de un presidente que nos importa un bledo, lo que todo bien, pero que hagan lo que quieran. Sinceramente yo me quedé helada cuando dijo realmente estas cuestiones porque todo esto que Milei dice en 36 minutos después se recorta y viaja como información cortita y al pie a través de redes sociales como TikTok y llega a la gente ese pedacito que es el que vos querés escuchar. Y de un Que dice, escenario. los progres te tratan. Sí. No, y eso, de un escenario tan pobre políticamente, ¿no? En cuanto a lo que vos describías, también digo políticamente en cuanto a lo contradictorio, en lo discursivo, en lo discursivo desde lo político, pero desde un escenario tan pobre, porque estamos en un escenario de Vox, tiene una intención de voto creo que del 12%, ¿no? En el pueblo español. Yo te acuerdo por un lado que se muestra como colectivista, pero profundamente individualista, porque lo que más, en esto último que decía, este recorte es lo que busca Milei, ¿no? De ese escenario tan pobre. Magnificarlo de una manera, ¿no? Sí, Hay una escala, absolutamente. ¿no? Que uno dice, wow, si está del lado de Milei, dice, la rompió toda, ¿no? Porque todo el mundo está hablando de él, seguramente le ha hecho corrupta. No se guardó nada, ¿no? Como piensa, digo, ese sector. Y por el otro lado, bueno, No, también, ¿no? Pero totalmente, sí. lo magnifica de una manera que dice, wow, la verdad que la estrategia es de algo muy pequeño, ¿no? A una cuestión. Mira, a mí, sí, a mí el escenario del partido Vox y demás, por eso también digo que lo que menos me llamó la atención fue lo de la esposa del presidente de España, que bueno, es propio de esto que vos decís, ¿no? De cómo él magnifica. O sea, con esta cuestión y más que el presidente salga a decirle a Milei, pida disculpas y Milei le diga, no voy a pedir disculpas nada. ¿Te imaginas que el rockstar sigue Claro, siendo fuerte el show, ¿no? Que se monta. Pero sobre todo me interesa el trasfondo ideológico, porque en definitiva es lo que cala en el diálogo social, que es lo que nosotros venimos charlando todo el tiempo. El lunes pasado hablamos del atentado lesbodiante, que a mí me impactó un montón, si bien eso, caí en relatos de prensa y todo, pero quería reflexionar sobre cuál es el grado que puede alcanzar este tipo de discursos. Parece una estupidez, parece a la ligera, pero esto se recorta y viaja por el ágora informacional de una manera que es impresionante. ¿Saben por qué? Porque yo creo que hay mujeres que piensan así, muchas, muchísimas mujeres que piensan así, que para qué le dan, que para qué le dan. Muchísimas personas piensan que vos podés ser homosexual si querés, podés elegir el género que quieras, pero no tenemos por qué pagarlo con la nuestra. Ese es el discurso que hay y el tipo lo legitima, Lili, ¿no ¿no? te parece que el Esa. gobierno español a encararlo con Bueno, en el camino, ¿no? Diplomático, al encararlo con tanta seriedad, con tanto pida disculpa, crisis bilateral, ¿no? Es un poco subirlo, venga, un poco subirse al caballo de Milei, ¿no? Quizás si el gobierno español le bajara, ¿no? La importancia, bueno, lo dice un presidente que realmente tiene dificultades de todo tipo, pero pareciera que lo sube el RIN, ¿no? El gobierno español con la respuesta. Está bien, es diplomática, lo tiene de alguna manera que hacer, pero el presidente de España, la verdad, no, lo manejaría de otra manera. Puede ser. Yo no lo había pensado. Lo que sí te puedo decir así rápidamente, se me ocurre también que primero no sabemos el nivel de viralización que ha tenido en España las palabras de Milei. Claro. Lo que sí te puedo dar seguramente el dato seguro es que Milei es una figura popular a nivel internacional cada vez más fuerte. Sí, No, no es que es un sí. tipo, si cada vez más gente lo tiene como mirándolo, o sea, cualquier ciudadano de a pie hoy de España mira a Milei, aunque sea en un TikTok. En ese Entonces, sentido, de repente, ponele que sea. lo mismo con Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Por más odio que Sí, despertaba, absolutamente. por más rechazo en ciertos sectores, obviamente, No, no, y pero de mínimos sectores. Sí. era No te olvides que Cristina colocó en los gobiernos de Cristina y sí, los dos gobiernos, inclusive el de Néstor también. Colocó a la Argentina pionera en temática de derecho humano y de género. Sí, pero te hablo de la Digamos, imagen pública nada más, solamente a nivel Bueno, pero ahí para desarrollar algo. Hay algo que por ahí me parece, y muchos medios, mucha gente, muchos gobiernos están subestimando. Se lo sigue creyendo, dice, bueno, es un loco, es el primer tilde, lo primero que te sale a la mente. Es un loco, habla huevada. Pero el tipo sigue avanzando, sigue siendo Sí, eco. yo lo hablaba en el Totalmente. sentido de, por eso se parecen tanto en cuanto a la atracción en la imagen pública, ¿no? Sea por odio, o sea por seguimiento, sea lo que sea, hay una atracción que es innegable. Como vos decías, a escala, en este caso, mundial. Totalmente, por eso te iba a decir que rápidamente mi idea que se me ocurre de por qué es el presidente de España sale a contestar, a mí se me ocurre también que si se viralizó absolutamente sus votantes, su gente, la gente española tiene que haber dicho, che, ¿vas a permitir que esto pase, que venga un tercermundista loco a decirnos a todos los españoles? Porque también hay un... como una identificación, ¿no? Política totalmente distinta. La cultura y la trayectoria política que tienen los pueblos europeos, pero lógicamente son más viejos que nosotros. Esto está analizado inclusive por bueno, la ciencia política. Acá la cultura política es muy nueva en Argentina y en Latinoamérica. Somos más bien pueblos pacíficos que venimos construyendo. Si bien estamos politizados en términos de discursos y nos interesa un montón, pero nuestra pertenencia política, la cultura, el ejercicio político no es tan fuerte como bueno, como en Europa, ¿no? Voy a insultar a un presidente europeo y los tipos saltan todos. Dice, no, mirá, más allá de que a mí no me guste Sánchez, nos está bardeando a todos los españoles. Listo. Entonces creo que el tipo, se me ocurre, que puede haber tenido que hacer esta declaración por una cuestión de tradición, ¿no? Más, De esa es a acuerdo. primera vista. Y después lo que el gato decía es el objetivo de que yo les traiga este tema hoy, que es, ojo con lo que anda diciendo, porque son las ideas que se instalan. A partir de este tipo de discursos tan fuertes y tan profundos, es mucho para mí, mucho más profundo que el que dio en Davos. De hecho, en este discurso ahora dice que hay conservadores que no, que lo criticaron después de su discurso de Davos, y él lo dice ahí, son tipos que son de derecha y son conservadores, pero tienen culpa. Por lo tanto, creen que tienen que responder a la moral ambiental, a la moral de género y a la moral racial, ¿no? Que Es un bueno, está bien, le llamamiento, vamos a reconocer un tal Un cual. llamamiento a la psicopatía, esto, básicamente. Pero sí, es como decir, miren, déjense hinchar, no le den bolilla a esta gente, no le den bolilla a los mapuches, no sean culposos, quédense con todos los lagos de la Patagonia, sin ningún problema. Eso está diciendo el tipo. Sí. Está diciendo que hay un grupo de conservadores y derecha le van a ceder un pedacito de tierra o van a ceder en la puja política por culpa. Eso no es así. Y mucho Es muy más terrible. horrible todavía que gocen, ¿no? Sientan felicidad, Sean héroes, sientan lo dice todo placer. el tiempo. Sean Claro. héroes. Ustedes son héroes. Sí. Evaden, son héroes. Sí. Hacen cagar a un pueblo, son Sí, sí, héroes. sí. Lili, bueno, ha sido un placer, como siempre, tenerla. Nos estamos ya retirando, pero bueno, ha sido re lindo poderlo encontrar nuevamente ahí desde Politólogas en Red. Bueno, muchas gracias a los dos, a la Angelita y a todos los que están ahí en el estudio. Y nos estaremos reencontrando el próximo lunes o miércoles, no lo sé. Ahí ¿Qué está, te muy digo? bien. Te dejo la sorpresa. Ahí está. Muy bien, que estén. Primicia, no sabemos. Es la primicia, no saber. Primicia, no sabemos. Como el sorteo, no sabemos. Bueno, les mando un abrazo. Muchas gracias. Abrazo enorme, Nos abrazo vemos. enorme.